sintoniza con vos. ¿Para qué más? Bueno, estamos en las sillas, estamos sentados sobre sillas. Todavía no hemos llegado al extremo ese de estar en el piso, sentados en el piso, pero sí estamos en vivo y en directo, porque saben ustedes que este jueves continúa el ciclo de Jueves de Música, iniciado la semana pasada en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. Esto es el 9 de julio, 21:50, con un costo de entrada módico, tan solo 5 pesitos. Ustedes pueden ver en un super lugar, en una super sala, con buen sonido, a bandas locales, a super bandas también, vamos a decirlo. En esta oportunidad es el turno de los Pobre Vaca, y para eso lo saludamos a Camilo Ormaeche. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Camilo? Bien, acá andamos. ¿Cómo anda la Pobre Vaca? Bien, ahí andamos. En este momento preparando esa fecha, afilando ahí. Uh-huh. Todo para el jueves. Exacto. Ahora estoy esperando una canoa que me va a llevar para Rincón a hacer el último ensayo. Tienes razón. Así que... ¿Ya ensayan? Sí, en Rincón, mirá vos. Es nuestra zona de ensayo de hace tiempo. Ya vi mi hermano, que es el bajista de la banda, Santiago. Y por ser instalados allá, viste, un lindo ambiente como para ensayar musicalmente. Ajá. Repasame la formación de la banda, así de paso los vamos saludando. Gustavo Mamo Aguirre en guitarra y voces. Uh-huh. El Rana Ramiro Moreno en batería. Uh-huh. Santiago Ormaeche en bajo. Y quien habla, Camilo en voz y guitarra también. Pobre Vaca, que comenzó más o menos en qué año. Y 98 la formación actual. Ajá. 96 ya venía el Mamo y Santiago con otro batero, Andrés Vilcher, que había estado en Mineral y otras bandas. Ajá. Y en el 98 entra el Rana, el batero de la actualidad, junto a mí, digamos, con otra guitarra. Ajá. Y voz. Y que de ahí empezamos. Ya con esta formación. Increíble, 10 años ya de Pobre Vaca. Por suerte sigue, sigue. ¿Cómo no vieron las cosas en estos 10 años? Viste que dicen que 10 años no es nada, ¿no? Sí, pueden ser nada, poco, mucho, cachito, claro. Según de la mirada del tiempo. Y cómo andes. Uh-huh. Pero no, bien, la verdad es disfrutable. 10 años es, disculpame que te interrumpa, pero es muchísimo para una banda en estos tiempos. Siempre lo que hablamos por ahí con compañeros músicos, bandas que van y vienen, es una cuestión de poder permanecer y seguir armando una banda, como que la familia permanezca. Claro, tal cual. Si es sabido que se va enriqueciendo ensayo tras ensayo, y bueno, el disfrute es compartido. Claro. Por ahí los tiempos varían en momentos de cantidad de ensayos que podemos, pero permanece. Ajá. Y en eso es como que, bueno, se ha armado una situación de... Además, que, como siempre digo, para mí es una celebración musical, es una celebración el tema de ensayar, de poder ir a componer temas, de viajar a tocar, de tocar por acá. El tema es un respirar distinto, ¿viste? ¿Por dónde rodaron durante estos 10 años? Y más que nada alrededores, o sea, más salidas. Ha sido más que nada ciudad y alrededores muy, muy cercanos. Uh-huh. Rosario, una salida. Uh-huh. Interiores como Recreo. ¿Te parece que tuvieron más shows fuera de Santa Fe? No, más por acá, más en la ciudad, más urbanamente que salidas. Hasta ahora ha salido así, la cuestión tampoco ha sido, por ejemplo, con el último material, lo que queremos hacer es dispersar un poco más a nivel difusión, organizar más esa tanda de cuestiones, aprovechar la web que todavía no la hemos experimentado mucho. Ah, muy bien. Y a ver qué pasa por esos lados. Viste que ahora sí es una forma de distribución, viste, que está cambiando todo. Y hasta ahí de contacto con bandas, pero pasa bien, o sea, hemos tocado más que nada acá. Y por ahí que llego con un promedio a lo mejor de 3-4 fechas por año, que es tranquilo, viste, tranquilón. Claro. Siempre ha tenido a los tiempos que tenemos extra musicales, viste, y como te digo, es resistiendo a seguir que la tocada permanezca, que el ensayo permanezca más allá de las otras ocupaciones que más tienen. La verdad que además el estímulo ese es fenomenal, frente a ver que seguimos los cuatro, ¿viste? Y bueno, que hay una respuesta. Primero lo interno, el estímulo propio, y después sea la cantidad que sea, el reflejo. Y 10 años es mucho tiempo, ¿viste? 10 años es mucho tiempo para cualquier cosa en los tiempos que corren, ¿viste? Cuando algo ya perduró durante 10 años, ¿viste? Uno dice, algo debe haber acá. Por más que nos llevemos a los tumbos, a las piñas, algo debe haber, porque si nos soportamos 10 años, la cosa de algún modo funciona. Además se enriquece en esa cuestión afectiva, además de ser músicos tocando, somos amigos. Claro. es la evidente. Pasamos fenomenal. Eso es evidente porque si no, en 10 años salta la ficha antes. Y por ahí uno que yo tiene la, qué yo, esa cuestión de cantidades la tiene según la referencia de que yo, por ejemplo, yo al tener 30 y pico ahora, 33, como digo, bueno, hace la mitad de mi vida que vengo tocando. Yo he empezado con otra banda anterior. Y después permaneció medio entre criaturas musicales conocidas hasta que llegamos a esta formación, que lo que se da, lo que salió de la conjunción de temas, de la forma de tocar de cada uno, del sonido por la forma de tocar, llega al sonido de Porvaca hoy, digamos. Ajá. ¿Más o menos qué promedio de edad tiene la banda? Y si vamos de un 40, dos del entrenante y 33, dale... Que sería un 35 eso. Claro, por ahí. No te sé promediar en ese momento. Sí, no, bueno, pero más o menos por ahí. Sí, sí, sí. 2.33 andamos y 2.40. Así va. Mirá vos, mirá vos. ¿Qué es lo que ha quedado de registro? Lo que tienen discos editados, ¿qué discografía tienen? Hay uno grabado en el 2000, que están editados los dos, digamos, de forma independiente, ¿no? Uno está grabado, los dos son las tomas hechas en Rincón en la misma sala, digamos. Llevamos... Que es la sala esta de ensayos. Exacto. Y la primera fue con el Ale Collados, es Cabezones, y el Banana, es Cabezones también el bajo, que andaban con un estudio móvil. Ah, mira vos. Ahí seleccionamos 9 temas, grabados y mezclados por ellos. Y bueno, fue nuestra primera salida así para... Y bueno, de ahí también todo armado por nosotros, viste, como una situación, todavía los discos se siguen armando, viste... En nuestra casa, nos tenemos ahí, sí, ¿viste? Sí, bueno, sí, es el medio, digamos, de que gire de otra forma, además de la gente que lo va a ver en vivo, o los medios radiales, como en estos casos. Correcto. ¿Viste? Y fíjate vos que las nuevas tecnologías y además, hay como un regreso a eso, o digamos, eso en realidad siempre perdura, ¿no? El hecho de lo casero, de los estudios, y ahora de las salas. Es más amplio ahora. Viste que hay muchos grandes artistas que tienen recursos de sobra para irse a Abbey Road a grabar, y sin embargo mezclan a lo mejor algunas tomas caseras que hicieron en su porta estudio, viste, con a nosotros nos ofrecieron a Abbey Road, pero me dijeron que estaba muy fresco y dijimos, mira, nos vamos a quedar en Rincón, que solo está lindo. Les quedó el no, eso de la cuestión que voy a decir de los medios ahora disponibles. La banda se pueden hacer sus demos y editar sus discos en su casa, ¿sí? Con un poco de idea que se den, o amigos que le den una mano con con las máquinas, sale. Eso antes era, tenía que pagar sí o sí la hora. Ahora lo puede hacer a través de los programas que vienen digitales. Claro. Es así. El demo lo puedes sacar de tu casa. Después, bueno, si tenía la opción de ir a un lugar más equipado, donde más definición, más claridad de sonido, adelante. Sí, por pero supuesto, claro. Para arrancar y para tener discos editados, totalmente rescatables, sí, en sonido, además. Claro, después se irá a un estudio. Nosotros siempre somos defensores de la calidad broadcasting, ¿no? Como una emisora, siempre uno quiere mejor calidad de sonido, pero sí, se puede lograr, claro. Hay programas muy de muy buena calidad para grabar, o sea, montándose esos home studios. Después, bueno, acá tenés uno mismo así para probarlo, que digo, el segundo paseo. Está grabado con Martín Magüello, que es otro amigo, y que también fue a Rincón con la idea de hacer un demo. O sea, dijimos, bueno, en un fin de semana metemos 8 temas. Y así fue. Después, como en su ático, tenía tiempo disponible para decir, ir y mezclar. Nos llevábamos un tema, lo escuchábamos con una calma, digamos, ningún tiempo corriéndote. Claro. Salió algo más rescatable de lo que pensaba. Dijimos, editémoslos así. Se sumó el Poncho de Lebrón en las tapas, amigo en diseño gráfico, se armó con un taller, claro, de amigos. Una microcomunidad, qué bien. Y ahí salió un disco, ¿viste? Y salió como disco. Muy contento, ¿viste? Con eso, porque bueno, es hasta lo que hoy en día gira y bueno. Correcto. Justamente que ese es el segundo disco. Exacto, Paseo. ¿Que ese es de qué año? 2004. 2004, hemos ido como venimos con cada 4 años aproximadamente. Tranqui. Por ahora sale así, ¿no? Y ahora con Martín Margüello, que es la última persona. Claro, porque me parece que ya están en fecha, entonces. Ahí vamos, estamos en fecha. De editar otro. Sí, se está gestando. Salió una preproducción que estamos por editar, un simple de 3 temas. Temas que vamos a presentar el jueves. Buenísimo. Que la idea es terminar de masterizarlo ya en un estudio más pulenta, como el de Ramiro Genoboa, el estudio El Pote, y ya era ambientándonos en ese estudio para grabar temas nuevos, ¿sí? Ver si otoño, invierno, llegamos a pulir los temas que queremos para llegar a un nuevo disco. Sí, hoy te preguntaba las edades, lo cual siempre es un dato interesante, porque la nota de prensa dice que tienen influencias o que ustedes coinciden en gustos por The Beatles, sí, Pixies, The Cure, The Police, Pink Floyd, King Crimson, Led Zeppelin, Frank Zappa, Spinetta, Sumo, Don Cornelio y La Zona, Peligrosos Gorriones, Soda Stereo, David Bowie y Velvet Underground, Jane Addiction, Bob Marley, The Clash, Talking Head, The Doors, Radiohead, Blur, Sonic Youth, Nirvana, Massive Attack y Jimi Hendrix. Oh my God, digo yo. Salió, dijo, vamos a poner alguna de las influencias, dijimos. Alguna de las, es como dice, escúchame, pero si ustedes sacan una cucharadita de cada cosa de eso y lo meten adentro de algo, van a hacer explotar la sala. Y mira, en realidad no es consciente el sonido al que vamos, o sea, de cada guitarra, de la forma de tocar de Mamo sale un sonido, de la forma de tocar el Rana tiene un sonido. Las influencias están inherentes, ¿no? No, por supuesto, claro. Y que ahí se menciona una cuestión, bueno, ¿qué escuchamos y qué compartimos? ¿No? Y se podrían ser mencionando cosas. Somos, claro, seguro, por supuesto. Vamos de cuestiones clásicas de Inglaterra a venir a cuestiones más contemporáneas, cuestiones más noise, claro, más experimentales, y por ahí que yo atento, como se menciona, a las nuevas apariciones sonoras que hay siempre. Pero bueno, cada uno ve subjetivamente las referencias en distintos temas. Por ahí una persona dice, che, este me hizo acordar a Peligrosos Gorriones, esta parte me hace acordar, che, este es bastante inglés. Tal cual. Pero dentro de la banda no es una cuestión llevarlo hacia un lugar determinado. Las referencias afloran, a veces se exponen más que otros, ¿no? En ciertos temas, pero a veces, qué sé yo, te tenés que poner a buscar, ¿viste? Para ver qué sale. A lo mejor viene uno y te dice, esto me hizo acordar a él, y vos no lo tenías consciente, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, como vos decís, es una fusión de esos gustos que se entrelazan y sonoramente en la sala sale como mezclada. Claro. Es la discografía básica de la cual están compuestos ustedes, ¿no? Porque si han escuchado a estos artistas, es decir, tienen eso de algún modo incorporado. Lo que no quiere decir que vayan a traducirse textualmente en la música, pero es decir, además son referencias de vida que no sé yo, son bandas que yo personalmente no te cansas de escuchar. Claro. Maestro, como decir, los Beatles, Hendrix, claro, por eso yo decía, son bandas que nunca se agotan. Las referencias están todas a tope, o sea, no hay nada. Qué sé yo, el maestro viviente como ser Bowie es uno de los maestros vivientes que hasta hoy en día es un camaleón que va cambiando según las épocas. Y sigue generando nuevo sonido y sigue ayornándose y sigue estando a la vanguardia, ¿viste? Y bueno, esas cuestiones como que siempre están como parte también de la celebración musical de lo que uno pone para escuchar, claro, ¿no? Sí, parte de la compañía de vida, el que vive la música así, la respiración musical tiene que ver con eso y la compañía de intercambiar y charlas con amigos de la música que vas encontrando y la que venís trayendo. Ya que estamos hablando de música, particularmente vos, Camilo, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estuviste escuchando ahora esta semana, el fin de semana, el último disco que escuchaste? Mira, uno así puntualmente, más allá de ir paseando por distintos lugares, como te voy a decir, últimamente por ejemplo, he escuchado, me he metido en partes yaceras que a lo mejor a años no las tenía y me voy pidiendo, voy hablando con amigos que pueden decir, che, tráeme aquel de Miles Davis, de esto de Charles Mingus, por ahí me pasan uno que a lo mejor no lo había tenido, y es un clima tan particular tener ese tipo de músicas al lado. Claro. Pero particularmente así como de salida me gustó mucho. Y que son músicas instrumentales además esas. Algunas sí, otras no. Claro. Algunas, pero más yendo al rock, me ha gustado mucho el último trabajo, por ejemplo, de Perry Farrell, el solista de James Addiction. Ah, mirá vos. Un discazo ya del año pasado. Yo no lo escuché. Que también tiene unas mixturas a veces acústicas con la parte más distorsionada de guitarras. Que bueno, a mí James Addiction lo traigo de los 90 como una banda que son. Claro, claro. Junto a Nirvana, por ejemplo, eran dos que iban ahí. Marcaron una generación. Y personalmente fue una de las que más cargaba así en los Walkman y demás. Y bueno, después no dejo de, como te digo, de tener los clásicos ahí, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasó? Me encontré con un regalo de todo lo del Flaco, que es algo que yo siempre decía, che, es una persona que da para tener todo, para mí, ¿no? Y para mucha gente que compartimos el gusto por esa gran bestia musical como el Flaco Spinetta. y me pasaron desde Almendra, Invisible, Pescado, y para mí es un viaje emocional porque hay cuestiones que las he escuchado muy de chico y al pasar, traerlas de nuevo es como que te lleva, viste, bueno, qué sé yo, hablamos de emoción musical porque realmente yo lo siento así y es como una cuestión que va a flor de piel esas cuestiones, ¿viste? Tanto, y porque eso debe ser la música, como todo arte. Yo creo que transmitir emociones. Sí, sí, las personas se acercan de distintas formas a distintas artes, pero bueno, cuando la tenés en compañía así de vida, pero bueno, como te digo, en experiencias de diarias y cotidianas le hago un paseo por varios paisajes y además seguís conociendo y hay para conocer para atrás y para adelante, así que siempre. ¿Cuánto le dedicas a la música por día, más o menos? No tengo todo tipo, tanto pero, sea escuchar además, como cantar. Y mira, con el laburo que hago, yo me puedo acompañar de música en la laburo en mi casa, en paisajismo, así que diseño en la máquina, entre plantas y paisaje, y generalmente la música puede ser una compañía para esos momentos de composición y además, de otra forma, ¿no? Tal cual, correcto. Además y convive después, y te sirve, es como un elemento más. Así que. Y la guitarra, la acústica está por ahí, a veces se interlaza en momentos de pequeños recreos entre los laburos, y a veces yo la calzo un par de horas preensayo o sacando temas. Estoy con la acústica también así como hace un par de años, juntando como un repertorio. Hay posibilidades por ahí de salir acústicamente. Además de sumar la acústica para por vaca, mezclar. Armando el cancionero. Eso me he lanzado así en estos tiempos a unas invitaciones que fue como un nuevo contexto para mí. Me gustó. Pero bueno. ¿Por qué pobre vaca? Y sale un dicho, primero, es un dicho un amigo, principalmente es eso. Okay. Frente a la. Por ahí frente a ver ya la carne asada y demás, era un dicho medio irónico. Pobre. Algunas vaca. Veces son vegetarianos, la verdad que no, pero decía pobre vaquita. Porque es el destino de ese animalito. Si vos lo ves, tanto en el campo, en la ruta, o en los camiones, y tienen una mirada muy particular. Claro, una concepción medio hindú también. Puede ser que haya venido, pero bueno, particularmente pero mi hermano. Está bueno lo que me decís, pobre vaca, desde la perspectiva de estar mirando el asado sobre la parrilla. ¿No? Pero ese fue desde donde nace el dicho. Pero está amigo. Eso salió del dicho. Pobre vaca. Decir, bueno, pero que la homenajeamos, que, ¿viste? Claro, pero algo que nos vamos a comer, está bien. Algo claro, que pero por otro lado, el homenaje al animal vivo. A esa bestita viva que le tocó eso. Si vos te fijás en las tapas y cosas, no hay una cuestión de como una. Sí. Matadero, ¿qué pasa acá? Pobre vaquita, una referencia directamente a los sangrientos, sino más al animal poéticamente corriendo por los campos. Como la vaca atómica, no, la madre atómica de Pink Floyd, el corazón de madre atómica de Pink Floyd. Por ahí va. No, y después gustó cómo sonaba, ¿viste? También claro, eso pues es. También, pobre vaca. Rápidamente, Camilo, invitamos a la gente para este jueves en el Foro Cultural. Por supuesto, a las 10, bastante puntual, se anuncia. Vamos a presentar temas de los discos, pero vamos más que nada con un repertorio de novedades. O sea, de temas que venimos tocando en los últimos recitales. Atensado, va a haber más novedades. Sí, más un par de nuevos que no fueron tocados. O sea, recién van a ser tocaditos ahí en esa sala. Que está muy linda la sala. ¿Van a estrenar ahí canciones? Sí. Y después, bueno, está laburando con nosotros el Ponche, que es un artista plástico de la ciudad, que se encarga de las proyecciones y la parte lumínica. Y vamos a aprovechar para a ver si hacemos un buen registro ahí del en vivo también, tanto visual como auditivo, a ver si ese medio que te digo que no habíamos colgado muchas cosas, como es la web, empezar a juntar material. Empezar a sacar material de ahí, y eso es una muy para buena que oportunidad. Sí. Y buenísimo además siempre abrir el año, ¿no? Sobre prácticamente el comienzo del año, tener una fecha, linda sala. La verdad fue muy buena invitación, está agradecido. Venimos de tocar en las Petacas Rock, que es un festival también que nos ha invitado un amigo, y generalmente los veranos se suele hacer como un parate, ¿viste? Pero acá coincidió que salimos en enero, volvimos, surgió esta invitación que ya estaba, y ahí vamos, así que al Foro Cultural el jueves. Con muchas ganas de seguir celebrando. Buenísimo. Camilo Ormaeche de Pobre Vaca se van a estar presentando en vivo este jueves a la hora 22 en el Foro Cultural, 9 de julio 21:50.